105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Al inicio del programa también saludamos a los oyentes de la emisora amiga y hermana de Radio Prague, que redifunde este programa dos días a la semana. Y como viene siendo habitual, y podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, ahí en las redes sociales nos podéis estar al tanto de todas las novedades, tanto en el Facebook como en el Twitter, poder sugerir, opinar e incluso, bueno, pues como poneros en contacto con nosotros para hacer ese programa que siempre habéis querido realizar en la radio. Y también en radioclass.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil o simplemente la radio a la carta. Cuando mejor os convenga, pues os haremos gratamente compañía ahí de fondo mientras trabajáis, investigáis, averiguáis, en fin, todo lo que hacéis delante de vuestro ordenador. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien os habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en este miércoles, vamos a escuchar el último trabajo de un músico, de un pianista alemán, bueno, músico y compositor e intérprete del piano preparado, que le venimos aquí siguiendo la pista desde hace mucho, pero muchísimo tiempo. Él responde al nombre de Hauska, ¿no? Aunque realmente él se llama, vamos a ver si lo vemos aquí, Walker Bertelmann, ¿no? Y ya os, siempre que hablo de Hauska, os digo que si ponéis ahí en el buscador a Hauska, os aparecerán cremas y demás potingues, ¿no? Parece ser que hay una farmacéutica o una empresa cosmética que utiliza este nombre, pero amén de este nombre le ponéis luego de Hauska músico y aparecerá lo que realmente a nosotros nos interesa primordialmente, que es indudablemente la labor creativa y artística de este grandioso músico que, bueno, pues no me ha dado tiempo aquí mirar desde cuándo le seguimos la pista, pero yo calculo que hace unos 4 años aproximadamente, pues hemos desgranado y escuchado todos sus trabajos discográficos, unos trabajos realmente exquisitos, donde su utilización primordial era el piano preparado. Ya sabéis que el piano preparado es un piano absolutamente normal, lo único que dentro de su caja se depositan determinados objetos, ¿no? Varillas de pinchos Moruno, chinchetas, tornillos, Hauska, por ejemplo, principalmente, y a tener en cuenta, pues pelotas de ping pong, ¿no? Con lo cual, al tiempo que toca un piano absolutamente normal, las notas, digamos, sufren una alteración y el sonido del piano se amplía, ¿no? Todo esto ya sabéis que viene de la década de los 40 de John Cage, que en un momento determinado en una obra de teatro no le cogía la orquesta en aquel teatro en el que interpretaba la música para una coreógrafa que no recuerdo su nombre, y entonces el hombre se rucó allí la cabeza, la bola, empezó a pensar cómo podía hacer las cosas y le metió tornillos allí al piano para que aquello sonara un poco eso, pues las diferentes secciones de una orquesta así a modo, y ahí nació, por así decirlo, el piano preparado, que es lo que hasta a los anteriores trabajos Hauska nos interpretaba. En este yo he intentado desgranar y escuchar atentísimamente. Yo creo que aquí ya no utiliza el piano preparado Hauska, utiliza el piano sin más, eso sí, aderezado con determinados sonidos de ambientación electrónica, inclusive la pelota de ping-pong lo vais a ver en sonido preprogramado como base rítmica de todas sus composiciones e interpretaciones. El disco que vamos a escuchar es su último trabajo discográfico, publicado en octubre del 2015, que se titula, bueno, yo no sé cómo decirlo, pero vamos a decirlo así, ¿no? Es Abandoned City, o sea, ciudad abandonada, pero él, como es, digamos, la continuación de otro disco que llevaba su nombre, digamos, el primero de Abandoned City que hemos escuchado, si os interesa podéis escucharlo aquí, lo tengo fechado en el día 14 del 5 del 2014, ¿no? Pues en esa fecha, en mayo de 2014, si entráis ahí en el archivo sonoro, podéis escuchar en su totalidad este fastuoso trabajo que era el Abandoned City. Bueno, pues en este año ha sacado un disco tanto peculiar, digamos, una continuación. Vamos a escuchar cinco temas. Los cinco temas son, digamos, yo creo que son un poco de grabaciones, digamos, o composiciones que él no incluyó en su primer trabajo que llevaba ese título, de Abandoned City, y que ahora las ha, digamos, aderezado con instrumentación electrónica, ¿no? Esos son los temas que vamos a escuchar en un principio, luego escucharemos otra cosita bastante también, pero que muy, muy interesante. El título de este, bueno, pues es muy parecido a la portada del disco al anterior, a la Abandoned City, lo único que ha, digamos, suprimido letras del título, ¿no? Entonces el disco en sí vemos que es una A, espacios, NDO más espacios, C e Y. Este es el disco que él ha borrado, supongo que un poco en homenaje, pues a todos aquellos espacios, aquellas ciudades que escuchábamos, que él les puso música, que por uno u otro motivo en el mundo están abandonadas, ¿no? Recuerdo que había una ciudad en Italia que estaba allí en un pico y que el gobierno italiano en un momento determinado dijo que bueno, que se tenían que ir todos los habitantes, que había despoblarlo porque corría el riesgo de seísmo, ¿no? Y ahí está, y ahora es un gran atractivo turístico, todo el mundo va a ver el pueblo porque visualmente es muy bonito, la verdad, está allí en una cresta de una montaña, pero está totalmente abandonado ya y poco más, que se está, digamos, derruyendo por su propio peso el pueblo, ¿no? Otra ciudad que había también en Armenia, que sufrió la guerra con Azerbaiyán en la década de los 80, cuando la caída del muro de Berlín, ya sabéis, toda esta situación política que generó la caída de la URSS, pues empezaron a aparecer países o a adquirir países y la independencia que no tenían bajo el yugo comunista de la República de la Rusia soviética, ¿no? O comunista, mejor sería decir, de la Rusia comunista. Bueno, pues Azerbaiyán y Armenia entablaron allí una guerra que, bueno, pues la han dejado así en bypass, en espera, puesto que, bueno, ya sabéis, estas cosas que hacían los dictadores, en este caso comunistas, de Stalin. Pues un día se levantó Stalin por la mañana y dijo, bueno, pues que le daba un pedazo de Armenia, se lo daba a Azerbaiyán y Azerbaiyán le daba otro pedazo de Armenia. Entonces, bueno, eso creó una situación, ya veis, un tanto extrañísima y fuera de todo lugar. Bueno, eso degeneró cuando adquirieron la libertad o el sistema soviético se cayó de Rusia, pues eso, degeneró en este caso en una pequeña guerra que allí durante un tiempo estuvieron, y hay una ciudad, que ahora no recuerdo su nombre, pues quedó literalmente prácticamente destruida y al mismo tiempo está abandonada por los armenios y por los azerbaiyanos, ¿no? Otra ciudad también muy famosa y abandonada está en Namibia, en el desierto. Ya sabéis esas fotos tan fantásticas de la arena dentro de las casas. Bueno, todas estas cosas era lo que Hauska dedicaba a aquel trabajo que, ya os digo, podéis buscar en el año 2014, en mayo de 2014, pues bueno, ahí lo radiamos en su totalidad con unas composiciones realmente excelentes. Bien, pues esto es un poco la continuación. Tiene peculiaridades, ya os he dicho, utiliza el piano normal, aderezado con electrónica, y son cinco temas los que vamos a escuchar. Y luego, escucharemos otro tema, sí, yo creo que nos va a dar un tema más muy peculiar y muy interesante que de una grabación, pero de eso hablaremos en su momento. De momento nos vamos con el primer tema que habla este trabajo discográfico, esta continuación de sus ciudades abandonadas, vamos a denominarlo así, que lleva por nombre el Jasmina Island. Y ahí ya podemos apreciar, pues eso, el piano sin más de Hauska, aderezado todo ello con sonidos electrónicos y esa pelota de ping-pong, como digamos, grabada ya y de base rítmica. Así que, sin más, con vosotros, Hauska. Bueno, pues así se abre este trabajo en la continuación de Hauska y que, bueno, en fin, estaba aquí un poquito distraído, ruego que me perdonéis. Bien, vamos con el segundo de los temas, en este caso con piano única y exclusivamente, que lleva por título Palacio del Cielo. composición al piano de Hauska. Hoy estamos escuchando su segundo trabajo, su continuación del Ciudad Abandonada. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula Barossa. Este era el tema que escuchábamos de este disco de Hauska. Tengo que comentaros de que el disco está, digámoslo así, dividido en dos partes, ¿no? Hoy vamos a escuchar estos cinco primeros temas, que son los que, digamos, los nuevos temas que Hauska decidió grabar. Luego en el disco aparecen otros dos, que son unas remezclas de la anterior, una hecha por dos artistas diferentes, pero si nos da tiempo los escucharemos. Pero en principio nos vamos a concentrar en estos cinco temas originales que él ha compuesto para este trabajo. Seguimos, y el siguiente de los temas lleva por el nombre, se titula, bueno, pues La isla del hermano del norte. Bueno, pues este era la isla del hermano del norte, algo así sería la traducción, así a prisa y corriendo, ¿no? Bueno, seguimos, vamos con el último de los temas de esta primera parte, porque luego, si nos da tiempo, escucharemos alguno de los temas, yo pienso que no, pero bueno, por eso estamos un poquito así con prisa, porque el disco viene en dos partes y, como os decía anteriormente, luego hay un par de remezclas, pero quiero... Hoy las remezclas no creo que nos vaya a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos con el último de los temas que cierran, digamos, las composiciones originales del propio autor e intérprete al piano de Hauska, y el tema se titula El Hotel del Saito. Thank you. Bien, pues con este tema, con este titulado El Hotel del Saito, finaliza lo que es la primera parte del disco de este de Hauskas, La Abandonez, Ciudades Abandonadas, segunda parte, por así decirlo, la continuación. Estos son los 5 nuevos temas, los que hemos oído, que el propio Hauskas ha incluido en este trabajo discográfico. La segunda parte, bueno, estoy aquí haciendo unos cálculos así a prisa y corriendo, y creo que lo vamos a dejar para otro día, que son las remezclas, pero al mismo tiempo, el pasado año, Hauskas publicó un vinilo, sí, un vinilo, uno de estos discos grandotes que necesitamos un tocadiscos para que se nos reproduzca el sonido, con 2 temas en cada cara. Una en la cara 1 y en la cara B aparecían 2 improvisaciones grabadas en vivo y en directo en Japón, en la ciudad de Yufuin, allá por el... no recuerdo ahora, no tengo, a ver si tengo aquí los datos apuntados, pero no me suena... No, a finales del año de 2014, pues en esa ciudad de Japón, Hauskas grabó esta improvisación basada precisamente en todo lo que acabamos de escuchar, en los discos de las ciudades abandonadas. ¿Que por qué ponemos hoy esto? Bueno, yo quiero poneros este disco. Vamos a escuchar solo un tema, única y exclusivamente, porque, bueno, yo creo que aquí en Asturias jamás vamos a tener la oportunidad de escuchar y de ver en directo a este gran artista alemán llamado Hauskas. Así que, a modo de sucedáneo, o para calmar nuestras ansias de verlo en directo y de disfrutar de toda su capacidad creativa, vamos a escuchar lo que es este Yufuin parte 1 en vivo y en directo grabado en Japón. Ya lo sabéis, improvisaciones libres, grabado y distribuido en un vinilo, ¿no?, en una edición limitada, porque en Japón, ya sabéis, son muy amigos de hacer estas cosas, ¿no? Y en Europa también, bueno, pues las ediciones limitadas salen ahora en vinilo, y hoy tenemos aquí, pues eso, una parte. Advertir de que dura 22 minutos. Sí, habéis oído bien, 22 minutos de música ininterrumpida, de una improvisación absolutamente genial de Hauskas. Así que con él os dejo, con este vinilo, con el Yufuin parte 1. Thank you. Thank you. Bien, pues con esta larga interpretación e improvisación de Hauska en vivo y en directo en Japón, en la ciudad de Yufuin, allá a finales del año 2014, damos por concluida la audición de este su último disco, su Abandoned City, digamos segunda parte, continuación, como lo prefiráis, ya sabéis, disco dividido en dos partes. Hoy hemos escuchado única y exclusivamente la primera parte, las cinco composiciones originales, lo que es las otras dos remezclas hechas por otros dos artistas, por Elivium y Devendra Bonhar. Bueno, pues esos remises los dejaremos para otra ocasión y en su momento, pues bueno, pondremos la versión original de Hauska, el remis y también, bueno, pues en las dos versiones, mejor dicho, me estoy aquí liando un poquito, ¿no? Y en las dos versiones escucharemos las originales y los remises para hacernos una idea de todo el juego que da las composiciones de este grandísimo músico que es Hauska, que venimos siguiéndole la pista desde todos sus inicios, desde el inicio, bueno, de toda su discografía la hemos escuchado aquí en el programa, e inclusive un disco hecho con Hilary Hunt, una violinista que estaba dedicado a Silfra. Silfra, ya sabéis que es una laguna de agua cristalina transparente al 100% que está en Islandia y donde podemos ver, y de hecho si se bucea allí, si uno se sumerge puede ver las dos placas continentales, tanto la europea junto con la americana. Parece ser que según los geólogos o las personas que entienden de esto, es el único punto del planeta donde podemos ver fehacientemente esas dos placas, ese choque, ¿no?, de las dos placas de estos dos continentes. Bien, nosotros continuamos, no lo hacemos sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y nosotros continuamos, como no, con este hombre que hay que visitar y que nos crea una adición realmente impresionante. Él es Wim Mertens. Thank you. Impresionante esta composición de Wim Wenders, La fin de la visite, del año 1999, perdón, 98, perdón, 98, de su disco Valor Integrar, Integrar Valor, una auténtica delicia. Yo no sé qué tiene este hombre, que cada cierto tiempo hay que volver a él, hay que escucharlo, y este disco en concreto, y sobre todo esta pieza, bueno, y la que vamos a escuchar a continuación, vamos a permitirnos el lujo de oír dos piezas de Wim Wenders, tienen algo de mágico, de poderosísimo y de absorbente. Llegado a un punto hasta casi de obsesivo, pero bueno, no lo vamos a calificar así, pero yo al menos he de reconocer que cada cierto tiempo tengo que visitar a Wim Wenders. Pues era Wim Mertens en este disco fastuoso, maravilloso, del año 1998, Valor Integral. Estaba pensando qué poner después, pero yo creo que tenemos que estar aquí un poquito, ¿no?, calmándonos. Realmente impresionante lo que las composiciones, la mayoría, ¿no?, de las composiciones de Wim Mertens, un hombre que tiene una capacidad productiva impresionante. Si entráis en su página web, es de volverse locos, pero locos, ¿no? Desde la década de los 80 que lo vengo escuchando, finales de los 80, tal vez principios de los 90. Y bueno, es imposible seguirle la pista, ¿no? Porque tiene una producción desmesurada, con algunas cajas con 5, 7, 10 discos, creo recordar. En fin, es un hombre impresionante. Y no hace mucho tuvimos la oportunidad de verlo aquí en el Teatro Jovellanos en directo, ¿no? Qué maravilla volver otra vez a escuchar cosas. Aunque yo eché de menos una cosa en aquel concierto, y creo que lo dije aquí en antena, ¿no?, cuando pasó el concierto, pues fue que, bueno, nos tenía que haber tocado un par de piecitas al piano, ¿no?, de estas ya universales, de las clásicas, pero bueno, él optó por no hacerlo, ¿no? Bueno, fue una verdadera pena, porque, bueno, yo creo que todos los que lo conocemos desde que comenzó a sonar, por eso, en la década de los 90, vamos a ponerlo, ¿no?, en el año 88, 89, bueno, pues necesitábamos un poco escuchar su piano, ¿no?, aunque lo escuchamos, pero bueno, esas canciones tan universales que él tiene de aquella época. Bueno, antes de continuar, vamos a ir reponiéndonos poquito a poco, ¿no?, pues recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM, y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya que estamos un poco de recuerdos, tenía previsto poneros otro tema musical, pero el CD ha dicho que ese disco no lo quiere leer, así que he tenido que alterar el orden, y vamos a recordar otro tema de un grupo también fastuoso que nos hizo una verdadera delicia en su momento, ¿no? Pues yo calculo que hacia el año 2008-2009 aproximadamente no dejábamos de escuchar a la Duc Trio. We'll be right back. Bueno, pues dejamos aquí a la Duck Trio, otro de estos grupos que verdaderamente impresionantes, que le seguimos la pista y nos dejó, pues yo calculo que aproximadamente unos 5 o 6 discos realmente fastuosos y maravillosos, y por desgracia, bueno, pues jamás hemos podido verlos en directo. Yo jamás no he tenido la más mínima oportunidad. Y yo no sé, me atrevería a decir, estoy hablando de memoria, ¿no? Pero creo que jamás han actuado aquí en nuestro país, en España, ¿no? Ya veis, son franceses, tienen su base ahí en Francia y son absolutamente desconocidos. Una pena, ¿no? Porque realmente merecen, pero que muchísimo, la pena, ¿no? Bien, seguimos. Hoy estamos un poco así como revolviendo al pasado, pero no nos importa. Vamos con Philip Glass. Thank you. magia y contundencia sonora rítmica, la de Philly Glass, en uno de sus conciertos, bueno, la adaptación de varias piezas. Creo recordar que este disco es la adaptación de una de sus bandas sonoras, ¿no? Concierto es el más que en concreto, el concierto proyecto, el volumen 1. Ahí estaba la contundencia sonora de Philly Glass, comandado al cello por ese grandísimo instrumentista que es Yo-Yo Ma. Nosotros seguimos y antes escuchábamos a la Duke Trio. A la Duke Trio tiene una, está emparentado, o yo al menos lo emparento, con este grupo que va a sonar a continuación, que es Croque. Los dos, tanto la Duke como Croque, yo, para mí son los mejores grupos que, o uno de los mejores grupos, vamos a hacer ser sensatos y honestos, ¿no? Posiblemente uno de los mejores grupos que teníamos en directo. A Croque lo hemos visto muchas veces, llevamos ya tiempo sin poder disfrutar de ellos, pero a la Duke no. Así que por eso, cuando tenemos a la Duke hoy hemos escuchado a la Duke, tenemos que escuchar, como no, este dos temas del último trabajo de Croque, que se titulaba Ten. Thank you. demostración fehaciente en el último trabajo de Ken de que creo que no deja de evolucionar y de necesitar más y más sonidos, más y más instrumentos. En este caso, Thomas Kukurva, que es el encargado de la viola, de la voz, la darbuka, las percusiones, el violín, en fin, todo lo que le echen, que es un hombre que no puede parar quieto en el escenario, ¿no? Vamos a oír otro de los temas en el cual Thomas Kukurva de nuevo nos vuelve a utilizar la viola, que es su instrumento, digamos, al uso, el que él toca, el violín, la viola, también la voz y percusiones, y también nos hace pues un pizzicato en el violín, también de tocar, atentos, a la balalaika. Thank you. grande es el trío Croque, que, bueno, yo estaba aquí pensando, ¿no? Toda esta instrumentación y lo bien que ellos acoplan, y sobre todo aquel fastuoso trabajo del directo en casa, ¿no? Donde nos presentaban a un percusionista, un batería que los acompañó durante un tiempo y grabó con ellos, creo recordar así, un par de discos, y era impresionante ver cómo habían ganado las composiciones de Croque, ¿no? En este trabajo discográfico, el último que han publicado, Ten, se hacen acompañar por varios músicos en diferentes temas y es de una riqueza algo impresionante, ¿no? Yo siempre creo que nos vamos a quedar, y al menos yo también, con las ganas de ver a Croque ya no en un quinteto, ¿no? Sino en un sexteto aproximadamente, ¿no? Un percusionista, ya hemos visto que en formación de cuarteto lo bordaban, y yo creo que algo más, algún que otro más instrumento podrían acoplarse con ellos y crear verdaderas maravillas, ¿no? Y revisitar toda su discografía y volver a descubrir sonidos que estaban ahí un poco ocultos o que no somos capaces de oírlo. Creo que tiene una magia en directo y todas sus composiciones lo transmiten. A mí solo nos queda rogar a los dioses de que sean benévolos y que nos traigan enseguida aquí a otro concierto en vivo y en directo. Hablando de conciertos, bueno, pues yo creo que por mucho que roguemos y que por muchas velas que pongamos en las catedrales, las iglesias o donde, si queréis, en las mezquitas, donde os dé la gana, al que creo, ya doy por perdido que jamás vamos a poder ver y disfrutar en directo, al menos aquí en Asturias, es a este jovencísimo pianista que me trae por la calle de la amargura. Thank you. Bueno, pues este es Carlos Zipa, una auténtica maravilla en este su segundo trabajo discográfico, piano solo, puro y duro. Bueno, en algunos temitas ha incluido algún que otro sonido y, en fin, es una auténtica delicia que creo que vamos a escuchar, bueno, pues si no es el próximo día, muy pronto, porque quiero compartirlos con todos vosotros, porque es una auténtica delicia de principio a fin. A ver si lo preparo un poco el disco, digamos, a modo radiofónico, porque tiene así algunas que otras pausas que yo creo que nos estorban un poco la audición para escucharlo de continuadamente, ¿no? Así que, bueno, iré preparándolo un poquito a poco, a ver si me da tiempo, para que lo podamos escuchar en su plenitud y toda su totalidad, sin esas interrupciones que a veces cortan y la canción sigue. No entiendo muy bien por qué se hacen estas cosas, pero bueno, aquí se hacen. Bien, seguimos. Vamos con otro de los discos que tenemos aquí desde hace tiempo y que le prestamos muchísima atención. Es más, tres de sus protagonistas vinieron aquí a hablar al programa. Me refiero a In the Wave, de John Falcone al fagot. Vino también Eduardo García Salueña y nos acompañó también Isabel Baigorri, que es la chelista y utiliza su voz en una de las composiciones. Bien, no vamos a escuchar las composiciones en este caso en las que participa Isabel, que tengo que buscarlas adecuadamente y, en fin, dura 20 minutos esa composición, esa interpretación, pero sí nos vamos a quedar con el Jujub Suite, en la cual al piano participa Eduardo García Salueña. Thank you. John Falcone al fagot, Eduardo García Salueña al piano, improvisación libre en este tema que acabamos de escuchar, el Mountain Air, que venía contenido en ese trabajo de John Falcone, In the Wave, un trabajo realmente exquisito, improvisación libre pura y dura. Se pusieron allí, comenzaron a tocar y salieron este ejemplo maravilloso de lo que acabáis de escuchar, y todo el disco una auténtica gozada de principio a fin. Bueno, dejamos la improvisación libre, un concepto que nos parece tremendamente moderno, pero Mozart y todos los anteriores eran grandes improvisadores. Y ahora nos vamos al año 1600 y pico, no lo voy a leer aquí de cuando estamos, y vamos a escuchar, digámoslo así, la versión original de un tema ya universal, que es el Canon de Pachelbel. Bueno, pues hemos de suponer que Johann Pachelbel, cuando compuso esto cerca del 1699, en el siglo finales del siglo XVII, él moriría pues 7 u 8 años después, creo recordar, en 1706, bueno, pues 7 años para ser exactos. Bueno, debemos de suponer que la versión que él compuso para órgano sonaría aproximadamente como lo que acabamos de escuchar. Pero vamos a oír una versión del año 1982 de George Winston al piano solo en su ya inolvidable disco Diciembre de esa fecha, ¿no? Y allí George Winston compuso, interpretó, adaptó al piano este canon de Pachelbel. Yo me imagino que habrá muchos pianistas que han tocado el canon de Pachelbel, pero yo creo que George Winston, el día en que grabó esto, que interpretó, que adaptó esta versión a su piano, estaba tocado de la mano de Dios. Yo cada vez que escucho este piano no me dejo de pensar de que hay algo más que música. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles.